amiguitos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Si son de México, pues buenos días, porque son las 11 de la mañana con 13 minutos. Empezamos dos horitas más temprano el show del día de hoy. Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa. Les saluda su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Antes de empezar todo tipo de transmisión, le quiero enviar un saludo y un abrazo grandes, grandes, grandes a una personita que por lo regular nunca falla escuchar el programa. Es pues casi que escucha frecuente desde los primeros días. Un saludo y un abrazo enorme a Diana Rodea, a Ani, que por lo que me voy dando cuenta parece que si nos está escuchando. Pues un saludote para ella y muchas gracias por sintonizar, así como para todos ustedes que están agarrando la sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Muchas, muchas gracias. Vamos a tener por ahí un programita lleno de música, como lo comentaba, música rara, música extraña, música así, what the fuck. Lo que yo les digo, pues sí, muchachos, sí. Ni pedo. El programa se trata de esto. Escuchar música diferente. Entonces, y por dicha razón, pues, por eso se da uno esas libertades. Y al día de hoy, ¿qué vamos a tener? Bueno, va a ser como en situaciones anteriores, un mes temático. ¿A qué me refiero con mes temático? Bueno, este mes tocaremos un solo tema. Lo tocaremos a través de la música que vamos a estar transmitiendo. El tema de febrero, que recién empieza este segundo mes de 2014, el día de hoy precisamente. ¿Cuál va a ser el tema? Pues bueno, la nueva oleada de rock progresivo. Esos grupos que empezaron hace poco, con hace poco me refiero a hace, no sé, unos 10 años o menos. Pero que siguen que sonan bastante bien, que suenan bastante interesante, porque traen unas ideas muy propias, traen unas ideas pues interesantes al mezclar varios subgéneros y darles pues un giro propio, darles un estilo, una identidad. Entonces más o menos de eso se va a tratar el show del día de hoy. Vamos a empezar con una banda oriunda de Manchester, Inglaterra, que empezó, de hecho esta ya tiene más de 10 años, empezó por allá de 1999. Su nombre es, y ya los habíamos pasado de repente por aquí, su nombre es Oceanside. Oceanside, una banda de, como le comento, de Manchester, Inglaterra, que fue parte de una oleada, de una avanzada de grupos de rock alternativo que vienen precisamente de aquellos rumbos. No sé qué les haya parecido las primeras canciones que escuchamos de ellos, que fueron precisamente las dos canciones con las que abre su primer trabajo, que se llama Efflores, de 2003. I Am The Morning, un tema instrumental, y Catalyst, un tema ya pues un poquito más convencional. Espero por supuesto que les guste. No sé, ustedes qué me pueden decir de Oceanside, cómo les sonó, qué les pareció. Vamos a estar escuchando más de ellos en el transcurso del programa. Verán que no es tan fácilmente clasificable como uno pensaría, pero tiene mucho, mucho de interesante esta banda. Bueno, sin más ni más, vámonos con otras dos canciones con las cuales vamos a seguir el programa. También de su disco Flores. Vámonos con este que fue su, podría decirse que su primer sencillo, su primer tema grabado de manera formal. Se llama Amputee. Y nos vamos a ir luego con una pieza un poquito más melódica, más progresiva, donde también les, como les mencionaba, meten mucho de post rock, que se que se basa más que nada en hacer música enérgica sin que sea rápido, o sea, los guitarrazos pesados, la batería, a la batería le pegan fuerte con todo el odio del mundo. Entonces, música pesada, es música enérgica, no tan rápida. Vámonos con estos dos temas, los repito: Amputee, Women Who Love Men Who Love Drugs. Fíjate, me encanta el nombre. Mujeres que aman hombres que aman las drogas. Qué chido. Según el comentarios de la propia banda al respecto del nombre de este tema, el que era bajista en aquel entonces, John Ellis, encontró un artículo en una revista de modas que se llamaba igual, Mujeres que aman hombres que aman las drogas. Precisamente de la revista Cosmopolitan. Wow. Pero la canción, los dos temas son muy buenos. Vamos a escucharlos. No sin antes recordarles que el contacto con su servidor lo pueden hacer por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. O pueden integrarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa también en esta red social, donde se va a distribuir todo el contenido del programa del día de hoy. Entonces, si les interesa lo que están escuchando, si quieren conocer, digamos, más gente que tenga los mismos gustos musicales que ustedes, si simplemente quieren compartirnos una música que les guste, que les interese y que quizás hasta quieran que se pase por aquí, con mucho gusto los recibimos en el grupo. Así que no duden. En Skype me encuentran como sander.nexus, para allá un medio de comunicación más personal. Y por Twitter, si no tienen acceso a ninguna de estas otras dos herramientas y de todos modos quieren comunicarse, me van a encontrar como @sander_nexus. Lo tengo un poco abandonado, pero entre semana lo tengo un poco abandonado, pero a la hora de los programas siempre estoy al pendiente. Ahora sí, vámonos con estas dos canciones. Muchachos, ponen la oreja, estamos empezando Escala Alternativa. Por ninguna otra, solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, empezamos.

Muy bien, muchachos, ya regresamos después de este pequeño mal viaje con los temas Amputee, Women Who Love Men Who Love Drugs, ambos temas de la banda Oceanside, quienes son el punto principal de nuestro programa de hoy. Un programa especial para empezar el mes de la nueva oleada de rock progresivo. Entonces, ya saben, Oceanside es una banda que combina pues este tipo de rock con post-rock, temas un poquito lentos, pero con guitarrazos, baterías muy pesados, muy enérgicos. Si les gusta este tipo de música, no duden. Aquí es donde vamos a estar pasando esa música que les agrade. Les comento, sí va a haber pedidos, va a haber 3 pedidos por hora. Entonces, ya hubo una persona que pidió aquí, que es Juan Carlos Morales, al cual le envío un saludo. Nos está escuchando desde Bogotá, Colombia. Hace mucho no escuchaba el programa, pues porque no quiere, hombre. Aquí está, porque aquí solemos estar, bueno, ya solemos estar de nuevo todos los sábados, porque anteriormente sí. Nos tomamos por ahí un descansito de como 3 semanas. Me pide algo de Sword Art Online. Digo, no. Y ese no es porque él no me está bromeando, no porque no los pueda poner. Me pide Re I Am de Aimer, una canción rara y única. Bueno, lo vamos a escuchar más al rato. También hay una persona, como siempre, aquí en el Skype que nos está saludando. Un saludote enorme a Fabio, que nos está oyendo. Pregunta que cómo me encuentro. Yo me encuentro muy bien, hermano. Ojalá tú también estés bien. A mí me da gusto tener a Fabio de nuevo, porque también ya hubo por ahí algunas semanas que no estaba por aquí. Creo que tenía que ver con cuestiones académicas o familiares. Bueno, el día de hoy estás aquí y eso pues nos da mucho gusto. ¿Qué más? Un saludo también a John Camargo, que nos está contactando en Facebook. En Colombia ya son tardes, según me dice. Creo que van una hora adelante de nosotros. Pues buenas tardes, John. Muchas gracias. Me dice, dejé de jugar para escucharte un rato. Ah, no, pues muchas gracias. Muchas gracias. De verdad se aprecia que se quieran dar este tiempo para escuchar música por ahí nueva. De nuevo, muchas gracias. ¿Qué más? Iba a ser otra publicación, pero creo que la hago en el siguiente bloque. Mientras tanto, los que estén escuchando la banda, les recuerdo, tenemos a Oceanside el día de hoy. Quienes estén escuchando la banda, pues díganos cómo les está sonando, cómo les sonaron estos primeros temas. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cómo les gustaría que sonara Bueno, de hecho también se puede ser tema. ¿Cómo les gustaría que sonara una banda de rock progresivo en estos tiempos que están corriendo ya? 2014, inicios. Básicamente ya hay muchas cosas dichas y usadas en el mundo de la música. Yo pienso personalmente lo que interesa no es tanto, al menos al día de hoy, lo que interesa ya difícilmente es la innovación, sino la ejecución de lo que ya se conoce. En mi opinión, creo que Oceanside hace esto muy, muy, muy bien. Y bueno, estos muchachos de Oceanside se conformaron por 5 personas. El líder y guitarrista principal, Mike Bennett, guitarra y vocales. El otro guitarrista, Steve Duros, en guitarra y los coros. La otra persona se llama, que también es ese punto medular, puede decirse cofundador de la banda, Gambler, es el seudónimo que se le da a esta persona, de nombre Richard Ingram, que también era guitarrista y además era el tecladista de la banda. Y en un principio se tuvo a John Ellis en el bajo y también en los teclados. De 1998 a 2005, porque ya después se salió. Y también al baterista Mark Heron. Entonces, una banda, pues casi todos se empezaron, así que desde que se conocieron, o sea, la alineación casi no cambió, salvo por el bajista. Entonces se conocían bien, se conocían bastante, y eso, pues, en mi opinión fue bueno, porque ya todos sabían a dónde querían ir. ¿De dónde viene el nombre Oceanside? De una canción de Jane's Addiction, parte de su disco Nothing Shocking de 1988. Estaría bien de repente tener música de Jane's Addiction, porque la verdad sí está buena. Bueno, lo que escuchamos fue de su primer disco, Effortless, de 2003. Como verán, son composiciones complejas, son composiciones extensas. Para el segundo material, que se llama Everyone Into Position, lanzado en 2005, esto no fue, bueno, no era tan predominante. Ellos en algún punto, pues, eligieron hacer música más directa. Everyone Into Position significó la aparición de 3 temas. Bueno, no, la aparición de 2 temas, perdón, en varias, en varios medios de entretenimiento. Hay una campaña, una campaña de Orange, que es pues una marca de amplificadores, que utilizó la música de su tema Music for a Nurse y el tema Meredith fue usado en un episodio de The OC, esta serie de, creo que era de TNT, bueno, la pasaban por TNT, se llama The OC, es una serie parecida, un poco parecida a Beverly Hills 90210. Ambos temas, Music for a Nurse y Meredith, también fueron usados en una serie de la cadena BBC llamada Waterloo Road. Y el tema Music for a Nurse fue usado en la película de 2007 llamada The Invisible. Que aquí en América, en América Latina llegó precisamente como Invisible, mientras que en España se le puso el título de Lo que no se ve. ¡Wow! También vino significaron los primeros videos de esta banda. Ya los vamos a poner en el grupo. Les recuerdo, si les interesa la música que están escuchando, el contenido lo podemos, pasar por... Bueno, lo pueden ver, porque se va a compartir en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí pueden unirse y con mucho gusto los vamos a estar aceptando. Ahora también me pueden contactar por cualquiera de las otras vías Me encuentran en Skype como sander.nexus, en Twitter como @sander_anexus, o en el propio Facebook también me encuentran como sander_nexus. Por ahí voy a estar recibiendo sus comentarios, sus saludos, sus pedidos. Recuerden que solo son 3 por hora. Si se acaba una hora y no hay pedidos, pues no hay pedidos. Y bueno, pues eso es todo. Vámonos con 3 temas de su disco Everyone Into Position. Nos vamos con el tema Heaven Alive, Meredith y New Pin. Van a escuchar un cambio en la música, más les digo, más concisa, más directa. En mi opinión, muy, muy buena música. 11:46 de la mañana. Recuerden, entramos temprano el día de hoy. Para que amanezcan con todas las ganas del mundo. O al menos con todas las ganas de querer cambiarle a la emisora. Pero no lo hagan, no lo hagan. Si lo están escuchando, no lo hagan. Para la oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Yeah. We'll be right back. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! And identify the beats. But that was too soft. Bueno, muchachos, ya regresamos después de estos tres temas, muy buenos temas en mi opinión. Heaven Alive, Meredith, New Pin. Ahí vamos a estar escuchando más de Ocean Size. Este segundo disco, bueno, todos estos fueron parte de su segundo disco, Everyone Into Position. Como les comentaba, Meredith tuvo algo de exposición mediática porque formó parte de la película Flota. Pero bueno, tuvo exposición mediática. Y Heaven Alive me parece que representa el primer video que hicieron. Entonces, puede decirse que Everyone Into Position fue el inicio de varias cosas para la banda. Y bueno, vamos a seguir. Después de esta pequeña, este pequeño paréntesis, este pequeño break, porque vamos a poner el pedido que me acaba de hacer el buen Juan Carlos Morales por medio de Facebook. Re-IM de la cantante Aimer. Parte de la serie de OVAs Gundam Unicorn o Gundam UC. Muy buena serie, no tengo nada más que decir. El Gundam Unicorn me parece ha sido de lo mejor que ha salido en estos últimos años de la franquicia. Altamente recomendada. Regresa, pues, a ver si a los inicios de relatar de una manera realista los horrores de la guerra. Entonces vale mucho la pena que por ahí le demos una mirujeadita. Si son fans del mecha, si son fans del género Real Robot y sobre todo si son fans de Gundam, vale mucho. Vámonos entonces con esto de Aimer, Re-IM, y regresamos con más música de Ocean Size. Son las 12 del día con 5 minutos. Están escuchando Escala Alternativa, chicos. Solo aquí por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Please hear me. Keep を教えを今かき集めこの胸に当てても救い求め歌うようなお勇気に見える物語大人のように言葉に寄り添うだけの空の愛と導きはいらない飾られた祈りでは明日の手がかりに触れないいつか君に届くはずの名もなき幼い詩が描くあだ名を忘れたいよ一度だけ眠れぬ悲しみがその歌を抱きしめて Morales, R.I.M. con Aimer, el sexto tema de cierre, sexto ending de esta serie de ovas llamada Gundam Unicorn, Gundam UC, Universal Century. Muy, muy, muy, muy, muy buenos. Muy buena la rola, muy buena la serie. Vayan y verla. Por favor, por amor de Dios. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir? Regresamos con Oceanside. Vámonos ahora con dos temas, porque sí están un poquito largos, de su tercer material que se llama Frames, lanzado en 2007. La banda ya había perdido a su bajista John Ellis, que también era un compositor prominente en el grupo. Se agregó Steve Hodson a la agrupación. Vaya. Regresaron, puedo decirse que regresaron a sus raíces. O sea, regresaron a esos temas, digamos, sí largos, a esos temas donde construyen una canción poco a poco y luego pum, revientan y se dejan llevar, se dejan ir. Para muchos, este es el mejor disco de Oceanside. yo estoy de acuerdo con esa aseveración. La música que hicieron es simplemente sublime, es única. Nos vamos a escuchar a continuación con los temas Trail of Fire, que tiene un bonito y muy interesante intro de piano, y Sleeping Dogs and Dead Lions. Este es un tema ya más pesado. En ocasiones diría rozando incluso lo core. Frames es un disco que le gustó mucha gente precisamente porque el Ocean Size que se muestra en este álbum es más pesado, es más rápido, es más enérgico que en sus dos materiales anteriores. Les digo, se dejaron ir total y completamente, pero por supuesto no perdieron esa pizca interesante de post-rock. De aquí les menciono estas dos canciones: Trail of Fire, Sleeping Dogs and Dead Lions, de la banda Ocean Size, parte de su disco Frames, lanzado en 2007. Espero les guste. No se les olvide los saludos, los pedidos, los comentarios sobre la música. Los recibo por cualquiera de las vías de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, o también por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. En Twitter me encuentran como @sander_nexus. Y en Skype, perdón, se me estaba yendo. En Skype me encuentran como sander.nexus. Vámonos con estas dos rolas y regresamos. Son las 12 del día con 15 minutos. Están escuchando Escala Alternativa, su edición sabatina y el primer programa del mes de la nueva oleada del rock progresivo. Chicos, están en Radio Anime Nexus. Paren esa oreja que ya regresamos. We'll be right back. We'll be right back. leer mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar estas dos canciones de Ocean Size, parte de su disco Frames en 2007, Trail of Fire, un tema sasasasasasaso enorme. Y otra mucho más pesada, mucho más hardcore, pero igual con mucha melodía, Sleeping Dogs and Dead Lions. No se les olvide, este es el primer programa de cuatro que formarán parte de este mes de la nueva oleada de rock progresivo que se llevará a cabo en escala alternativa. ¿Por cuál otra? Solo por Radio Anime Nexus, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Le mando un saludo. Ya se me estaba olvidando también. Yo muy mal. Muy, muy mal. Dante Figueroa se agregó al grupo en el transcurso del programa. Nos comenta que sí le llamó mucho la atención. Le gusta mucho la música que está... se está pasando en el programa del día de hoy. Muchas gracias. A mí me da gusto que se integre este tipo de personas, así los curiosos. Muchas gracias a Dante Figueroa por integrarse al grupo y por dar una opinión de la música que se está oyendo. Así como también dio Fabio su opinión. Comenta el tema Heaven Alive, le gustó el cómo se usan los platillos para marcar el ritmo y le gustó el tono de la voz del cantante. Muchas gracias, Fabio, como siempre dando buenas opiniones y concisas sobre la música que se escucha en el programa. Si ustedes también tienen algo que quieren decir y se lo quieren hacer saber a su servidor, pueden hacerlo por cualquiera de las vías de contacto. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. En Facebook me encuentran también como SanderNexus. O pueden pedir agregarse al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí los voy a estar recibiendo yo con mucho gusto. También pueden hacerlo por Twitter. Me encuentran como @Sander_Nexus. Y creo que ya. Sí. Sí. Por cualquiera de todos esos medios, pues me van a poder contactar ustedes. Dante Figueroa también pidió Can Do de Gran Rodeo. Gran Rodeo. Más o menos así es como se pronuncia. Opening, si no estoy equivocado, de Kuroko no Basket. Esta serie que nada más no me termina de cuadrar, no me termina de convencer. No sé, porque se ven los muchachitos se ven así todos bien pretis, todos bien. Así que cada que se mueven dicen, no, por Dios santo, me muero de sexy, por Dios. ¡Oh! Y luego la pasan. Yo vi los primeros 3 episodios de Kuroko no Basket y digo, ay, güey, no. No, esto no me va a gustar. Según dicen, se pone mucho mejor la trama a mediados de la primera temporada. Yo no llegué, realmente no me interesa. Y pues ahí está. Sí, tienen muchos seguidores. Entre ellos el Sensei Inuyasha. De los que yo conozco, que sí le late mucho la serie. Y Cronos, por cierto, pero no, a mí no me latió Kuroko no Basket. Por cierto, ahorita lo que estábamos escuchando, el promo, fue ese pequeño spot de la pequeña y adorable Taki haciendo la voz de Sailor Mercury para esta pequeña campaña que hicimos de Anime Nexus, que donde nosotros, pues ahora sí que hacemos las voces de personajes que marcaron nuestra infancia. Vámonos pues con esta rola de Gran Rodeo, Can Do, también parte de su disco, si no estoy equivocado, se llama Jumping Crack Flash. Gran Rodeo es una banda que gusta mucho, precisamente porque son así como que muy, muy rockerones, súper sencillos. Es un rock bastante, bastante directo, bastante bueno. Ah, no, es Crackstar Flash. Sí, Jumping Star es otra cosa. Juan Luis Morales le envió un saludo. Dice: Sander, deja escuchar ese sonido, me recuerda a mi infancia. La música Midnight Wandering de Metal Slug 3, de ahí que Juan Luis dice que le recuerda a su infancia. Pues lo dejaría, pero como el tema dura 38 minutos, entonces pues está como un poquito complicado, ¿no? Bueno, vámonos con esta rola de Gran Rodeo. Ahora sí que sin darle más rodeos. Qué chiste tan estúpido me acabo de aventar. Esto se llama Can Do. Ya regresamos. Están escuchando Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. じゃないか弱さを見せて前になんか進めやしないんだぜね儚い自分演出してて誰も無感動孤独が苛む夜にだって明日待ちわびる光がある強がる弱い自分を認められる強さを始めるんだやれるもんさそこから前は Move it up hey OK Hashway 何度でも正直発明の声だっていっそそれがどうしたんだって叫ぶんだ俺なんだ Can you do it するとどうだろうなんだって怖くなんかなくなってんぜ今日がわかりたい Can't do itCan't do it We can't do it 息が止まるほどの大学転身と決めたら残ったって方法へ無線で腐ったままじゃ勝利の女神も振り向かうぞ試しに問いただしたらどうだいどこまでやれそうかってことを諦めてきた昨日も無駄にしない勇気を弾け飛んだ胸の奥よ今すぐダッシュ飛び出して Waking up Breaking up 瞑想でも勝手ばっか嫌なんかをやってばっか調子こいても regresamos después de este pequeño bloque de pedidos. Tuvimos a Gran Rodeo con Can Do, pedido de Dante Figueroa, que recién se acaba de integrar al grupo de Melómanos de Escala Alternativa. Muchas gracias. Y después tuvimos a The Pillows con Century Creepers, pedido de Fabio, aquí por medio de Skype. Por supuesto que se lo ponemos. Vamos a los últimos 14 minutos del programa, chicos. Annie me comenta por el grupo sobre los spots de las voces. Dice, hicimos Escucha Manada. ¿Cuál hiciste tú? Mire, hay uno que está hecho por ahí, pero, digo, le falta postproducción, entonces le falta que salga y eso. Pero ya estamos en trabajando en el asunto. Dice Annie, para nada, ¿me fijado? No, eso a mí no se me da realmente. Como escucha, solo he escuchado el de Sailor Mercury, pero todavía no está listo, así que no cuenta. Ah. John Camargo sobre Kuroko no Basket. Yo intenté verla y no pude. Llegué hasta el capítulo 8 y nunca se puso interesante. Bueno, Slam Dunk realmente no se puso interesante hasta después, como de los primeros 15, 16. Pero al menos Slam Dunk tenía, creo yo, esos, tenía ese personaje genial, increíble, maravilloso, que se llama Hanamichi Sakuragi, que hacía la serie divertida e interesante, porque veías cómo iba, cómo de repente sacaba su casta para sortear sus obstáculos. Y siento que en Slam Dunk todo mejoró mucho desde que llegó lo de la pelea contra Mitsui, que ahora sí pasó a ser realmente un anime shonen con golpes y peleas y todo. Esa pequeña parte de la pelea, de las peleas de Mitsui, estuvo interesante. Y yo creo desde ahí ya el equipo como que iba tomando más forma y estuvo bien, estuvo bueno. Pero no, ni siquiera yo ni siquiera encontré esos personajes así entrañables, agradables en Kuroko. Por eso tampoco pude seguirlo. Bueno, Luis Morales, ya estás en Skype, viejo, ya puedes hablar desde ahí. Híjole, ya no tengo lugar para pedidos, ya solo me quedan 10 minutos y voy voy a poner dos rolas del último disco que sacó la banda de la que estamos hablando el día de hoy. Julián Delgado, también por Skype, muchas gracias, compañero. Sí, estoy atento a lo que me estás comentando, y ahorita que termine el programa, nos damos unos 5 minutitos para platicar. De nuevo, muchas gracias por la sintonía y muchas gracias por tu interés. Vámonos entonces con los últimos dos temas del día de hoy. No se les olvide, estamos escuchando el especial de Oceanside, el primer grupo que tendremos aquí en esta... ¿cómo se dice? En este mes de la nueva oleada del rock progresivo. Su último disco, llamado Self-Preserved While the Bodies Float Up, salió en 2010. Es un disco mucho más, pues dice, mucho más conciso que Everyone Into Position, mucho más ambiental que los anteriores. No sé, es un disco, ahora sí que, incluso dentro de los estándares de Oceanside, un disco diferente. Por supuesto, un buen disco. Y vaya, Esto fue lo último que tuvimos de Oceanside porque la banda se desintegró en 2011. Simplemente dijeron, ya llegamos, ya hicimos todo lo que queríamos hacer, ya conseguí, ya la banda llegó hasta donde teníamos pensado, nos vamos. Y es que sus integrantes eran, bueno, sus integrantes son personas pues, con un alto índice creativo, entonces, de cierta manera, pues, era de esperarse. Que pues ya, terminara el grupo. Nos vamos a ir con el que fue su primer sencillo, que se llama Build Us a Rocket. En realidad el nombre completo es Build Us a Rocket Then You Rocket Building Cunt, que se llama entonces con entonces construyenos un cohete. Cunt es este como Cunt es el sinónimo como a decir esas palabras, esa pequeña palabrita altisonante que de repente usamos para describir a una persona. Así como endejo, como succionador, succionador dedicado. Vaya. No es una palabra bonita, pues. Este fue el primer sencillo y después nos vamos a ir con el tema Ransoms. Esto, les repito, del último disco de Oceanside. Self-preserve while the bodies float up. Vamos a escucharlos y con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. 12 de la tarde con 53 minutos. Chicos, estén atentos, están escuchando Escala Alternativa, su edición sabatina. Y de momento la única. Solo por... Ya regresamos. thrown in the waste paper. Got lost in my pocket. Bought on the never, never. And so me olvidó otra vez poner la música de fondo, maldita sea, ya es costumbre esto. Ahorita que sí. Ahorita que se desamense mi máquina. Entonces, como terminamos el programa de hoy, especial de la nueva oleada de rock progresivo, capítulo 1, tuvimos a Oceansize con música de sus 4 álbumes oficiales. Sacaron también por ahí 2 EPs de temas completamente inéditos y un box set con todos sus álbumes hasta el tercero, que es Frames, tocados completamente en vivo, 100%. Esos links se los voy a pasar en el transcurso del día. El podcast, espérenlo hoy o mañana. Yo me estoy retirando ya. no sin antes desearles a todos pues un bonito sábado. Que tengan un bonito día. Todos los que estén allá en el... en el DF, en la TNT, pues que se la pasen muy bien. Los que van a ir mañana también. Vaya, que tengan un bonito fin de semana. Mañana es el Super Tazón para esos aficionados a los deportes. Promete bastante el juego. Esperemos que no decepcione. Yo los veo el día de mañana. Los veo el día de mañana con Barrio Gamer. Un saludo, por supuesto, a todos los que estuvieron en la sintonía. Un saludo, inclusive, también, ¿por qué no?, al Pochi, aunque haya llegado tarde el Pochi. Llegó 4 minutos después. No, Pochi, no. Muy mal, Pochi, muy mal. Un saludo y un abrazo también. Se quedan con hijo de su madre. No sé con quién. La verdad, no sé. Desconozco completamente con quién, porque no sé quién vaya a entrar. Ahorita de 1 a 3 no voy a poder. Luego de 3 a 5 T-Pay no va a transmitir. No sé si hay alguien que lo vaya a cubrir. Y de nuevo de 5 a 7 no sé si haya gente de Fanspace en Durango que haya quedado de transmitir, porque varios de ellos también están en el DF. De 7 a 9 la mitad, una de las dos mitades de Panda Wars, que es... que es Diana Sakurita, está también en el DF. No sé si Tito y Risa vayan a cubrir con animación o no. Y a las 9, ¿qué va a haber? Es una buena pregunta. Porque de nuevo, el 80% de los locutores, bueno, no el 80, no tanto, pero sí el 50% de los locutores y el 80% de los que transmitimos hoy están en el DF. Entonces no sé. Habrá fusión, habrá Kijabara, habrá Show de los Rojos, habrá Diario de la Night, no tengo idea. Eso pues creo ya lo estaremos descubriendo en su momento, en su tiempo. Yo los veo el día de mañana en Barrio Gamer. Cuídense mucho, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Nos estamos escuchando mañana con otro programa. Otro programa de Barrio Gamer, quise decir. Chao, chao.